Señores, voy a empezar. Señores, voy a empezar, no voy a cortar el hilo. Y para payar tranquilo, entregué mi celular. Ya lo han podido notar, estoy en la iniciación. Seguiré esta conducción y seré bastante claro. Como lo dijo Lautaro, vine con la aplicación. Ambos somos muy amigos. Yo utilizo Google Maps. Mejor usemos WhatsApp para improvisar contigo. Pero a todos yo les digo que quiero aquí algo mejor. La red social, el clamor, me pide aquí ya una idea pa' que Trending Topic sea el día del payador. A todos los comensales, a todos los comensales, aplaudiendo los escucho. Pero yo no soy muy ducho hoy en las redes sociales. Yo soy de los marginales, en que atrasado me veo. En el internet no creo. Será porque estoy muy viejo. Si no estuviera tan lejos, te mandaría un correo. De viejo hoy día te apodan, de viejo hoy día te apodan, mas no entiende la reunión, que andas con la aplicación, esa que se halla de moda. Hoy la inteligencia toda. Está cobrando razones y en tu rostro hay intenciones. Que a la vista ahora salta, porque a tu rostro le falta más actualizaciones. Ya ven que yo estoy anciano, ya ven que ya estoy anciano y eso se ve de veras. Yo soy de aquellas eras en que se escribía a mano. Te tengo a mi lado, hermano. Te sacan muy buenas notas. tu juventud ya me agota, eres de los principales. Para mí las redes sociales nos tienen bastante idiotas. Actualiza, payador, actualiza, payador, tus ganas de improvisar. Pues yo tengo celular, laptop y computador. Hay algo que no es el mejor, que tiene diferenciado, pues dado frente a mi estado. Que aquello yo lo repruebo, tengo un celular muy nuevo y tu celular con teclado. Yo tengo una vieja historia. Yo tengo una vieja historia en la que he escrito mi camino. Y yo busco mi destino y lo busco de memoria. Sé que no busco la gloria porque eso no me interesa. Y es que mi memoria reza que de juventud se goza. Pa' computar cualquier cosa todavía tengo cabeza. Entiende mi bote hoy día, el lápiz pasa de moda, existe una ciencia toda, una gran tecnología, eso me causa alegría, con un sentir especial. Es un reto. Si me faltas el respeto, te funo por red social. Algunos versos he escrito. Algunos versos he escrito, pues soy un viejito tierno. Tengo un añoso cuaderno con un lápiz de grafito. Y a ti te digo, cabrito, que de verdad no me asusta. Tu talento se degusta. Y hoy estando frente a mí, si es que tú sigues así, te voy a dar un me gusta. Y yo te daré un me encanta, un divierte que agiganta a todo y que no disgusta. Pero si es que algo ya me asusta, lejitos voy contigo. Y así mismo yo te digo que voy a cambiar mi look. Yo te saco del Facebook y te elimino de amigo. Pongamos fin al partido, pongamos fin al partido, que ya se acabó este set. Nos vamos pa' la internet, por ahí a meter un ruido. Y si algo hemos conseguido, y muy alegres están, al bigote lo verán en una foto que robo. Y el Guillermo Villalobos junto a Polka están. Polka están y Bote Villalobos protagonizaron este tremendo duelo, este tremendo contrapunto. Vamos a seguir entonces ahora con el sorteo de la siguiente pareja, pero como uno hace de todo, yo también soy chamoy. Hay que hacer de todo acá. Y Paul Newman. Mario Gómez, de la región de Aysén. De la Patagonia. Y de la Patagonia también. También Patagón. Luciano Aguad. Luciano Aguad. Duelo de patagónicos. Esto se viene bueno. Este duelo termina con un corderito en el patio ahí. Todos invitados. Estamos listos ya. Estamos listos con estos cabros. Terminado el duelo, vamos por el corderito. ¿Sí? ¿Sí? Parte Mario Gómez. El tema. El jurado sabe el tema. ¿Sí? Vamos. ¿El tema entonces? El tema para esta pareja de goleadores patagones es las pensiones. Las pensiones. Vamos con todo. Ojalá que ganen para que puedan depositar en la AFP. Y así tener una suculenta jubilación como todos nosotros. No, son las pensiones de la AFP, no estamos hablando de eso. Bueno, las pensiones. Las pensiones, eso dice. Eso dice, las pensiones, no hay más. Es abierto a lo que ellos interpreten. Con anhelo, compañero Ignacio Aguad, bañador de calidad, desde los campos de hielo, hoy yo traigo mi desvelo. Una verdad detestable, una cosa poco loable, que no cause ni un festejo, pues cuando seamos viejos seremos. te saludo por paisano, porque tranqueo despacio y mi nombre no es Ignacio, compañero es Luciano, transitando por lo sano. Mi guitarra hoy está tensa y en versos hoy día se trenza nuestros criollos perfiles, y tengo claro que en Chile las pensiones dan vergüenza. Y eso comienza en Arica, hasta la tierra del fuego, a esa lucha yo me apego, pues todo se justifica, hay muy poca gente rica. Son tristes las situaciones, mostremos las convicciones de que todo cambiará, todo se transformará con las movilizaciones. Al momento de cantar, hoy día aplico un detalle, que hay que salir a la calle, compañeros, para luchar y este país mejorar. Ya que estamos hoy de a pares y en los ritmos similares, que tranqueo con emociones, recibamos las pensiones igual que los militares. Para que el dinero sobre, algo muy pronto pasó, finalmente se acabó ley reservada del cobre, y con un sabor salobre, ojalá no quede nada, una profe jubilada, es mi madre y gana poco, quisiera poner el foco en que ya no quede nada. Yo pienso hoy desde ya, improviso en la ocasión, pa' que pague la pensión aquel que es un mal papá, en donde el alma se va. Y lo bueno echa a perder. Yo pienso que hay que crecer en un instante prolijo, porque ayudar a su hijo para un padre es un deber. Ay, papitos corazones, por todas partes se ven y viven en un Edén, no pagando sus pensiones. Qué tristes las situaciones y qué malo es el hechizo, más pregunto de improviso. Usted que es un patagón, ¿cómo vive en su pensión allá por Valparaíso? Con milonga y chamamé, las pensiones yo las pago, y estando allá o en Santiago, yo llegaré a fin de mes. Y en este mundo al revés, hablando de condición, en pos de la tradición, porque aquí somos amigos, suspensión. Qué bueno que te reciben en tu suelo esos porteños y que cumpla al fin sueños, que por ellos hoy se vive. Hoy tu canto se recibe. Y lo escucho con agrado, tú aquí me has amenazado, me quieres mandar a negro, pero igual aquí me alegro porque estaré jubilado. Hermano, no te amenazo, porque aquella no es mi ciencia, tan solo es una advertencia, no soy de tirar balazos. Igualmente hoy día te abrazo, y me gusta tu cantar, y hoy aquí poder estar, es sagrado sin quebranto, y del trabajo del canto no me voy a jubilar. Unamos los pensamientos, que el canto nunca jubile, por los abuelos de Chile. Hoy canté con sentimiento. Se escucharán los lamentos, grito hasta la saciedad, y en busca de la verdad espero mi idea tome. Luchará don Mario Gómez junto con Luciano Aguad. Se han presentado Luciano Aguad y Mario Gómez, talladores de la Patagonia. Ustedes distinguen que el ritmo es distinto. Los patagones tienen otra manera de expresar. La décima, ustedes saben, estructuralmente es la misma. Las músicas pueden cambiar de acuerdo con las regiones. Vamos con la última pareja. Ya, corresponde a Jorge Contreras, que es el último participante, Jorge Contreras, pero como no puede payar solo, le conseguimos un payador que lo va a acompañar, que es Hugo González Hernández. Hugo no va por la clasificación, no es participante, solo para evaluar al otro payador. Por lo tanto, adelante entonces para este último duelo antes de la clasificación a la segunda ronda. Entonces Jorge Contreras y Hugo González Hernández. Acá, a la derecha de su pantalla, señora o señor, tiene a Jorge Contreras, para los que no estén viendo por el streaming. Y a su izquierda, ahí Hugo González, transmisión vía satélite. ¿Ah? Adelante entonces. Vamos. El tema. Hugo González. El agua potable en Osorno. Esa es la situación entonces. Payadores hablando de agua, una cosa extraña. Pero aquí estamos. Siempre se varían los temas, ¿no? Es importante. contrapunto. Y yo partiré en el punto con devoto y frenesí. En el norte del país voy a abrir esta tranquera. A mi modo y mi manera sabrá esta ceremonia. Vengo de la Patagonia, mi nombre es Jorge Contreras. Yo no estoy en competencia, yo no estoy en competencia, pero apoyo tu trabajo. Y aquí no me quedo abajo cuando hay que hacer presencia. El agua en su confluencia navega como piragua. Aquí el duelo se fragua, cuídate de tanto en tanto, que si no fluye tu canto te van a cortar el agua. Pues claro que va a fluir, pero ahora sí por milonga, y espero nada se oponga, yo no vine a discutir, solo quiero proseguir con ímpetu y mucho brío. Abordaré el desafío si mi garganta se entona. Siempre se lucha en mi zona por el agua y por los ríos. Así es el suelo sureño, así es el suelo sureño, patrimonio luchador de un pueblo batallador que trabaja por su sueño. En Osorno está el empeño, porque aún causado una herida y la gente está afligida y algo muy turbio se fragua, porque vender hasta el agua es jugar con nuestra vida. Ya que metió el tema al horno, pues responderle quería. Aysén es la minería, contaminado está Osorno, más no me causa un bochorno para subirme hasta el cielo, volar y cumplir mi anhelo. El que en la mente se fragua, no somos dueños del agua, ni del suelo, ni el subsuelo. Esa verdad es muy bella, esa verdad. Así el poeta lo fulgura, y no es nuestra la natura, nosotros somos de ella. Hay que levantar querella y luchar con osadía. Vaya la ciudadanía y la protesta se frague, porque todavía. habiendo tan bello entorno, es justo y hay que aclarar, pecado es contaminar los ríos allá por Osorno. Mi verso lo meto al torno y lo pulo francamente, y al ser un cantor consciente, en el verso lo disierno, corresponderá al gobierno, más corresponde a la gente. Debemos de decir basta, debemos de decir basta, no caer en el olvido, que cuando hay un pueblo unido ningún gobierno lo aplasta. Hay que ser de buena casta para batallar con brío, no quedar en el vacío y así apoyar a Osorno. Y no hable tanto del horno, se va a evaporar el río. Ministerio de Medio Ambiente, algo allí ha de estar pasando. Nada están solucionando y se da cuenta la gente. Se alza ese grito potente y es cumplir con un deber, pero podrán entender con respeto sacrosanto de que una cosa es el canto, pero otra cosa es hacer. A media letra nos vamos, mi querido compañero. He conocido un trovero que hoy día juntos transitamos. Y ya lanzamos los ramos de las dulces primaveras, esgrimiendo las maderas, luchando por los ideales. Aquí cantó Hugo González junto con Jorge Contreras. Sí. Hugo González y Jorge Contreras cierran este duelo de contrapuntos en su primera etapa. Como ustedes saben, Jorge Contreras es el que está participando. Hugo González viene como ilustre. Galleta no, porque Galleta es muy fea, ¿verdad? No. Invitado especial para complementar el contrapunto. El jurado ahora procede a deliberar, no confundamos, para elegir a los que van a pasar a la siguiente ronda. Yo quería ahora pasar un aviso. Ustedes saben que se está haciendo una rifa y necesitamos que todos compren números, ojalá 10, 15 números por persona, en lo posible. La idea es que se vayan con los bolsillos vacíos, pero con el alma llena de cariño y amor por los payadores. Exactamente. Bueno, se rifa una guitarra, no el guitarrón, la guitarra, ojo. El guitarrón, si sigue ahí, lo vamos a terminar rifando. Se rifa una guitarra, se rifa este libro, Cántaros, de Hugo González Hernández, que lo acaban de ver aquí en el escenario, un precioso libro de décimas y sonetos. Canto a las estrellas, de Moisés Chaparro, José Cebes y David Spencer, un homenaje al gran Víctor Jara, también, para que se les abre el apetito de comprar números. También de Moisés Chaparro y Arnoldo Madariaga, precisamente vida y obra del poeta popular, cantor a lo divino y payador Arnaldo Madariaga, tesoro vivo, ustedes saben, de la cultura chilena, don Arnaldo Madariaga. Y por último, La enfermedad del conejo y unos cuentos en décimas, que es de mi autoría. No quiero que suene, que venga acerca de la argumentación, pero está re bueno. Eustaquio Pérez, que soy yo, ¿eh? Aquí también. Esto es infantil, ¿ya? Así que esos son los libros que están en rifa, más la guitarra. Así que los premios, como ustedes ven, están bastante buenos, sobre todo el infantil, está increíble. Ah. No, no, así que por favor compren números. También está la posibilidad de que compren cafecito. Creo que también hay un sándwich. Ustedes saben que hay que financiarse de alguna manera. El sistema no nos gustará, pero bueno, hay que participar de esto. Y bueno, hay que ganarse sus platitas para poder hacer este tipo de eventos. Así que si tienen ganado un cafecito, un sándwich, ahí está la posibilidad, ¿ya? Eso. Vamos a esperar entonces la resolución del jurado para pasar a la siguiente etapa. Así que mientras tanto, compren números, compren café, disfruten, conversen, hagan vida social, piensen que están en un consultorio. ¿Ya? Adelante, por favor. Thank you. Quedan 5 números de la rifa. El ofertón. Antes el número valía 1000 pesos. Ahora lo dejamos a Luca. ¿Ya? Por favor. Quedan 5 números. Hay una oferta, 2 números por 2000. También. Sí, sí. Mucho. Por favor, tengan la bondad de ingresar al salón para que podamos dar reinicio a esta jornada. No sé si estoy hablando para afuera, porque para adentro me sale complicado. Pero es difícil, es difícil. En general trato de hablar para afuera. Ya, los de fuera, por favor, déntrense. Déntrense para adentro. Tengan la bondad de entrar. Oye, Bigote. Entra, po. Hay que entrar acá, hombre. Mueve a la gente. Además que vamos a tener que hacer un desempate. Porque se produjo un empate en puntaje entre Bigote Villalobos y Paul Castan, representante francés, ustedes saben. Por lo tanto, hay que hacer un desempate. ¿No? ¿No? No hay desempate. Ya. Manuel Sánchez va a explicar toda la situación mejor. Dejo de hablar para afuera. Ya. Pueden acomodarse todos. Me tocó una vez más la difícil misión de dar la cara, de dar una explicación. Nosotros somos, en relación al resto de Hispanoamérica, somos un país joven en el desarrollo de la paya en el escenario. Si lo comparamos con nuestros compañeros vecinos de Uruguay y de Argentina, la paya rioplatense, ellos desde los tiempos de la colonia, por favor, ya tenían el ejercicio profesional de la paya, del contrapunto. En el circo criollo siempre había una pareja de payadores. Por lo tanto, nosotros estamos a una gran ventaja respecto del desarrollo histórico de la paya profesional sobre el escenario, de la puesta en escena de lo que significa payar, improvisar la décima en comparación con la mayoría de los otros países. Ni hablar de México, de Cuba, de Puerto Rico, que además esta herencia les llegó mucho antes que a nosotros. Y nosotros tenemos una historia bastante joven y la hemos ido puliendo, la hemos ido depurando con el tiempo, nos hemos ido profesionalizando, hemos ido aprendiendo cosas y también aportando con otras que en otros países no estaban y que las fueron adquiriendo de nosotros. En ese afán de profesionalizar y de depurar lo que significa ser un payador, lo que significa este arte, porque ya pasó a la categoría de arte, sin duda. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles en el tiempo y también naturalmente se han ido seleccionando distintas cosas. Hubo algunos que estuvieron un tiempo que después se bajaron y bueno, hemos llegado a armar este grupo que hoy en día, pese a cualquier diferencia que podamos tener, que son lógicas, nos hemos transformado en una familia. Y eso es lo que estamos haciendo, potenciando nuestro arte como familia que somos y con el respeto que este arte se merece. Y en honor a eso, nos tocó hoy en día una difícil misión junto a Cecilia y junto a Gabriel, porque teníamos en principio, como decía Lautaro, una pareja empatada. ¿Y por qué tomamos la decisión de explicar esto? Porque la pareja aquí estuvo muy bien, estuvo muy pareja, desarrollaron bien el tema, llegaron muy bien al público, recibieron los aplausos de ustedes, lo hicieron muy bien. Pero al momento de decidir hay que hilar fino y hay que darle prioridad a ciertas cosas. Y voy a nombrarlo con todas sus letras. Por ejemplo, bueno, Andrés Carter, que lamentablemente se fue y que me hubiese gustado felicitarlo delante de todos porque era primera vez que él se subía al escenario y además era primera vez que él tenía contacto con el resto de los payadores. Siempre él estuvo aprendiendo solito y se atrevió a hacerlo y fue maravilloso que hubiese venido. Por lo mismo, por esa falta de experiencia y por errores técnicos, obviamente, él no pasó a la ronda siguiente. Y teníamos dentro de la pauta de evaluación, no sé, por ejemplo, el desarrollar el tema, como lo explicaba recién, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, fue muy bien desarrollado, ambos payadores llegaron a ustedes, fue clarito, no había duda de qué tema estaban desarrollando. Y en eso, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Contreras de la Patagonia, que improvisó con Hugo González porque faltaba una pareja, Hugo estaba fuera de conferencia, le costó meterse al tema. El Hugo lo fue metiendo al tema, por lo tanto estaba un poco débil en esa parte respecto de su evaluación. ¿Ya? Pero no hay nada dicho todavía. Y la pareja de Paul Castán con el bigote, que les tocó el tema de las redes sociales, les decía yo recién que estuvo muy bien esa pareja. A ustedes les gustó, a nosotros también, pero en lo técnico, ellos tuvieron los mismos aciertos y los mismos errores. Por eso teníamos esa problemática. ¿Qué hacemos? ¿Qué priorizamos? Y decidimos, como jurados, de que en la situación actual que está la paya chilena, que estamos los decimistas chilenos, los payadores, los que estamos practicando este arte, no podemos permitir errores técnicos respecto de la estrofa. Por lo tanto, es menos grave que cueste meterse en el tema, que cueste desarrollar el tema, si la décima está bien hecha, si cumple con sus reglas. Porque la décima no es solo nuestra. O sea, de hecho, Chile es uno de los últimos países a los que llegó la décima. En otros lugares hay bastantes años de ventaja respecto del desarrollo. Y como nosotros estamos en el afán de depurar esto, de llegar a la perfección de la estrofa, así como estamos hoy en día y respecto de lo que predicamos en nuestros talleres y en los escenarios en donde estamos, porque incluso a veces pedimos un pie forzado y decimos, sí, pero ese pie forzado le falta una sílaba o le sobra una sílaba. Por lo tanto, nosotros mismos, los payadores, no nos podemos permitir eso. Por eso mismo es que, aunque estuvieron muy bien en el desarrollo del tema, lo hicieron bien y mostraron el oficio que tiene el bigote y el oficio que está adquiriendo Paul también, que a pesar de ser un muchacho muy joven, va como avión, va súper bien,